será fácil como ayer. Que ni me de preocupar, se esperaba por mí, no es todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tanto aquí no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermana y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por esa la peleo hasta el fin. Por esa lucha y hasta que me muera, y por esa no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Por esa no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja.